uno de sus primeros temas musicales llamado El Desierto. Y vaya que habla de cosas muy serias como el abandono, eso de irse a un lugar y iniciar todo de cero. Es algo que muchas personas estarían dispuestas a hacer. Y también es algo que otra gente no se atrevería a hacer, ¿verdad? Bueno, y menos si te deja el tren abandonado en el desierto. Pero bueno, a veces uno está sin rumbo y no sabe qué hacer. Y hablando un poco del desierto, deben saber que aquí en México, en el norte del país, hay algunos desiertos, como el desierto de Chihuahua, es de los más grandes. También en Sonora hay un gran desierto. Y también quiero mandarle un saludo a un amigo mío llamado José Luis, que vive en el desierto de Durango, otra zona desértica de México. Coahuila, Chihuahua, Sonora, Hermosillo. Esas zonas fronterizas del norte de México son zonas muy desérticas. Pero bueno, no estamos en desierto, estamos en Antena Web. Y bueno, deseando que me acompañen esta noche y se la pasen de lo mejor, los dejo con más música, porque comenzamos. ¡Diri-la-la-la! Time and not 1 minute we can lose. Be my baby.

y que no es cierto, para que nadie trunque lo que ha de ser. Pero niégalo todo, di que no es cierto, para que nadie trunque lo que ha de ser. Yo me muero por tu cariño, que doy hasta mi vida por tu querer. Pero niégalo todo, di que no es cierto, para que nadie trunque lo que ha de ser. Dígalo todo, di que no es cierto, para que nadie trunque lo que ha de ser. Y bueno, yo se los avisé, les dije que venía lo mejor, y lo escuchamos ahora en voz de este intérprete colombiano, Charly Sa, un gran cantante de música romántica, en esas hermosas baladas como las que acabamos de escuchar, Niégalo Todo y Un Disco Más. Muy bonitas canciones, ¿no lo creen? A mí me encanta su música, la verdad, muy respetado este intérprete, y de Colombia para Latinoamérica y de Latinoamérica para el mundo, solo a través de Radio Antena Web, ya lo saben, en El Vuelo del Cóndor, donde hacemos un viaje musical alrededor del mundo. Y hablando del mundo, les tengo algo de otro mundo. ¿Quieren escucharlo? ¡Mua! Beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, ele güle rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye var, dostlar mahvolduk. Seni gidip de kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü bela, yakalarsan. Seni gidip ındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü bela, yakalarsam. Bakmış koluna elin adamını, beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvolduk. Seni gidip ındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü bela, yakalarsam. Seni gidip ındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü bela, yakalarsam. Ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, el aman. Ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, el aman.

y así bailamos con Fanny Lu. Uy, qué bonita mi Fanny Lu. Ay, este tema me encanta, es tan movido. Tú no eres para mí. Qué bueno que se dio cuenta porque ese tipo no le corresponde. Yo sí, Fanny Lu, no le hagas caso a ese tipo. Ya mándalo a su casa y vente conmigo. Ay, Dios, chicos. Aquí Fanny Lu tiene razón. Lamentablemente, muchos hombres son muy labiosos. ¿Qué quiere decir labiosos? Estarán preguntando. Bueno, digamos en pocas palabras que es tener facilidad de palabra, mucho verbo, habilidad para mentir. No lo sé. Los hombres, también las mujeres, pero en este caso los hombres, tenemos una cosa que es labia. Es la facilidad de enredar a las personas con nuestras palabras. A las mujeres, como esto que dice ahí, que tú eres la más bella, que tus ojos las estrellas, que mi reina Mona Lisa, y no sé qué otras cosas más, para enredarla y ponerla a sus pies. Pero hay que ser sinceros siempre, chicos. Hay que hablarles a las mujeres con la verdad. No hay que engañarlas. No hay que utilizarlas. Hay que serles fieles y buenos con ellas. La verdad, son un regalo de Dios para nosotros. Y tenemos que merecerlas. ¿Cómo? Siendo lo que ellas quieren. Buenas personas. Y bueno, yo la verdad, Fanny Lu, de verdad, vente conmigo, preciosura. Mira esto, si tus ojos son las estrellas y tu sonrisa es como la luna, contigo tengo el cielo a mis pies. Ay, pero bueno, se me sale lo poeta con esta preciosura, Fanny Lu, y su tema, tú no eres para mí. Pero bueno, tengo aquí algo que sí es para ustedes. Escúchenlo. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. Thank you.

Musical, mis queridos ovintes. ¿Ustedes qué creen que acaban de escuchar? Obviamente una canción, ¿verdad? Una melodía musical, pero ¿qué escucharon? ¿Instrumentos? ¿O será acaso que el grupo Vocal Sampling los sorprendió con sus voces? No hay ningún instrumento musical en esta orquesta de Vocal Sampling. Solo son las voces súper bien entonadas haciendo los sonidos de los instrumentos. ¡Tirin, tin, tin, tirin! Bueno, yo estoy desafinado, ¿verdad? Yo sería un violín con las cuerdas rotas. Pero bueno, ellos son Vocal Sampling. Se los presento con este tema de orquesta filarmónica, sin instrumentos, solo son un coro de voces bien entonadas, perfectamente entonadas, haciendo los sonidos de los instrumentos musicales como si los tocaran. Hay, obviamente, violín, piano y no sé qué otras cosas, imaginen. Con la pura voz y la boca, lo que han logrado hacer este grupo Vocal Sampling. Es una sorpresa que les he traído y más adelante escucharemos más de Vocal Sampling en Antena Web solamente. Así es que vámonos con otro tema. Uy, qué lindo tema, ¿no lo creen mis queridos oyentes? Bueno, a mí me encantó. Este tema es interpretado por el grupo Dance Dance Revolution y se llama Butterfly, que sería en español mariposa. Se oye muy bonito, ¿no lo creen? Hay otra versión de este tema más rápida que después se las voy a poner para que se aloquen bailando así muy rápido. Pero les tengo una mala noticia. Mi programa llegó al final. Lo lamento mucho. El tiempo vuela cuando te diviertes conmigo. Pero pues bueno, no se preocupen, que también el tiempo nos da una oportunidad de vernos doblemente este jueves en la mejor radio, Antena Best, en mi programa de los jueves a las 2 de la tarde, Ritmo Latino. Así es que los espero ahí el jueves. Y pues el próximo domingo, obviamente también, aquí en El Vuelo del Cóndor, a las 8 de la noche. Pero antes de irme, los voy a dejar con lo que ya saben, la frase de la semana. Y esta vez dice así: la verdad no peca, pero incomoda. Y bueno, la verdad sí, da mucha pena a veces cuando hay que ser honesto con las personas. Yo honestamente soy muy tímido con las chicas y me da vergüenza decirlo, pero bueno, hay que quitarnos la pena. Así es que no se apene y tenga el valor de decir lo que siente. Pero bueno, hablando de valor y de pecados, de pena y todo eso, les tengo una deuda que no había podido cumplir, pero estoy aquí cumpliendo esa promesa. ¿Recuerdan que hace 3 semanas puse un tema de un anime japonés llamado Neon Genesis Evangelion, llamado Sankoku Nateshi no Tise? Pues aquí tengo la versión en español. Se llama Así como el despiadado ángel. Así es que se las voy a poner para que comparen los dos temas y sepan apreciar esta canción en español con este ritmo tan característico y musical. La verdad, a mí los dos temas me encantan. Me gusta más la versión original en japonés. Pero bueno, aquí tenemos la versión en español latino para que la disfruten. Y bueno, recordamos la frase: la verdad no peca, pero incomoda. Así es que sean honestos consigo mismos. Así la gente sabrá quiénes somos. Y bueno, ya hablé demasiado y la noche se está acabando. Me la estoy comiendo todita. Y así es que me despido. Recuerden que yo soy Francisco desde México, el cóndor de Latinoamérica, en este su programa, El Vuelo del Cóndor. Ya saben con qué los dejo: Neon Genesis Evangelion y el tema en español, Sankoku Natenshi no Tise. Así como el despiadado ángel, nos despedimos. Buona noite. Así como un despiadado ángel, joven Mesías, llega a ser leyenda. Ahora el viento azul golpea la puerta de tu corazón. Solamente estás contemplándome así, con esa sonrisa cándida. Algo enternecedor es lo que tú buscas con obcecación, y no puedes ver tu destino así, con ojos tan inocentes. Yo creo que algún día podrás darte cuenta que en tu espalda llevas las alas que rumbo al lejano futuro te llevarán. La premisa del despiadado ángel a través del portal.